not in Kansas anymore. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de este vuestro programa, el Iguana Rock, de todos los domingos, ya sabéis. Los domingos, el día del Señor y del Iguana Rock. Y con las excusas que hay para hacer en un domingo por la tarde, 11 de enero, frío, gélido aquí en la capital de Españistán, 11 de enero. Comenzando la semana 2 de este recién estrenado 2026. Si has decidido estar con nosotros las próximas dos horas y prestarnos tus exigentes oídos, muchas gracias por la parte que te toca. Hoy contamos con una nueva visita, aullando juntos aquí en el Iguana Rock, del amigo Barba. Las buenas noches, compañero del metal. Buenas noches a toda la familia del Iguana Rock. Y en especial también a ti, Coyote, compañero, que parece que bueno, que hemos hecho un conjuro para aullar en Onda Vallecana todos los domingos de 8 a 10 de la noche. Sí que me gustaría recordar que siempre pasamos por alto quizás el vínculo de contacto más directo que tiene la peña con nosotros, marcando el 91-022-3941. Repito, 91-022-3941. Iguana Rock. Cierto es, podemos presumir de teléfonos, tanto móvil como fijo, ya que los tenemos, cosa que otras radios no pueden hacer. De otras cosas podrán presumir, pero de un teléfono fijo como el que has contado, mencionado, y de un teléfono móvil, que luego iremos con él, pues es verdad que podemos presumir. Bueno, lo dicho, sed bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, el Iguana Rock, en una nueva edición, como decimos, semana 2 de este convulso, polémico, manipulado y manipulable 2024 más 2, 2026, como lo queráis llamar. Y bueno, vamos a comenzar con una banda que desgraciadamente el otro día hacían un comunicado. Y es que después de muchos años, a finales de este 2026, se baja del burro un gran músico como es el vocalista de los Arena. Muchos años formando parte, desde más de tres décadas en Arena, y Damian Wilson parece ser que se baja del barco. Veremos a ver qué pasa con el futuro de la banda, pero una banda que hoy nos sirve para comenzar. Bienvenidos a la jaula, welcome to the cage, abriendo hoy el Iguana Rock, los queridos Arena. Bueno, muy agradecidos de las visitas de futuros programas. Gente con muchas ganas de sumar, de aportar, de darse a conocer a través de una radio libre, social, reivindicativa, de barrio, como es esta, con muchas cosas que contar, como son los amigos Mauro y Lili y Tiago, que hoy nos visitan por aquí, así que encantados de atenderles, de que vean nuestro barco e invitaros a todos también a que, si queréis, en este 2026, entre las nuevas proposiciones de Año Nuevo, si queréis hacer alguna cosa interesante en una radio donde nadie nos dice ni lo que tenemos que pensar ni lo que tenemos que pinchar, quizás has dado con el barco adecuado. ¿No es así, Antonio? No, es así. Una radio independiente, como decía la teoría Perico, muy republicana. Y bueno, que al final nadie te marca a qué son de tambor tienes que bailar el agua, ¿no? Aquí cada uno hace su historia. En este caso estamos en la franja horaria de todos los domingos de 8 a 10 en 3W de rigor, Onda Vallecana, al loro, siempre con K, punto es, en el Iguana Rock. Con K del coyote y con K de contracorriente. Porque como nos dejemos llevar por cómo está el mundo, mal vamos, mal vamos. Nunca ha estado el nuevo orden mundial tan manipulable y tan manipulado como está ahora, ya prácticamente sin derecho internacional, sin legalidad internacional. Y hay algún país que se ha propuesto en el 2026 volver a la época de los piratas, con todo lo que habíamos conseguido y sobre todo lo que había costado conseguirlo, sangre y muchas generaciones. Y volvemos a la época de los piratas, Antonio. Sí, del Caribe, no del Caribe. La verdad es que el nuevo orden mundial parece que trata de acojonarnos, ¿no? No tenemos poco con el día a día que te intentan tragar. Por todos los lados te vienen siempre malas noticias, prohibido prohibir, siempre prohibiendo. El otro día mencionabas tú de coña, pero bueno, ahí dejabas tu púa, el tema de las balizas V16, ¿no? Y bueno, ¿cuál será la próxima, no? ¿Cuál será el próximo método de intentar controlar a la población, no? Pues así es. Bueno, como todo, no van a ser malas noticias, porque entonces nos tiraríamos 4 programas seguidos. De vez en cuando nos llegan eventos en directo de los que nos gusta informaros. Hay una fantástica música compositora conquense, como es Judith Mateo, que el sábado 24 de enero y hasta completar aforo estará tocando gratuitamente aquí, en el Centro Cultural El Pozo. Esto está en la Avenida de las Glorietas 1921. Judith Mateo, es un evento para todos los públicos, estará más o menos una horita. Y bueno, si podemos, nos gustaría dar cita. Una fantástica mujer, como digo, conquense, y que lo hace muy bien al violín. Hace fantásticas versiones. A nosotros nos encantan las versiones. Tenemos una sección que se llama Iguana Rock Covers. Y por eso hoy vamos a ir con este fantástico tema que ella ha versionado. Daft Punk era la banda original y aquí lo tenemos tocado a través de ella. Get Lucky, y luego os repetimos el evento. We'll be right back. Pues será todo un auténtico placer por nuestra parte el podernos dar cita en ese evento del 24 de enero, donde maravillosamente violineando estará Judith Mateo, muy cerquita de aquí, donde estamos nosotros en el oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Cas. Y en este caso, en el Centro Cultural El Pozo. Como decimos, tiene un aforo de unas 300 y pico personas en la Avenida de las Glorietas 1921. Y para todos los públicos, más o menos una horita de la maravillosa música de Judith Mateo, que no nos cansamos de escucharla. Y cuando podemos, si tenemos ocasión también, de verla en la tele, esa maravillosa televisión de Castilla-La Mancha. Continuáis por aquí en el Iguana Rock. Esperemos que esté yendo todo bien y que se esté molando, llegando y sintonizando, tocando la patata de esta cosa que hacemos todos los domingos a partir de las 20 horas. Mandar saluditos a la gente que nos escucha, que nos consta que en Alderaán hay unas cuantas personas como el amigo Big One, Maya, y recién llegado de los Dolomitas, de los Alpes Dolomitas, el señor Mateo a la escucha, exclusivamente rompiendo su viaje invernal a las nieves de esquí para llegar a tiempo para escuchar el Iguana Rock como debe ser. Claro que sí, muchas gracias por tierras de Quevedo, Flipe y el amigo Javi Metal, Murdoch por los mundos de Hortaleza y Chucky, quién sabe si estará por ahí mientras predica en el desierto con una radio antigua escuchándonos. Pero eso sí, radio que tenga internet. Queremos ir a continuación con una gente que les toca mucho el tema de Miguel Hernández. Estamos hablando de fantásticos músicos que han compuesto por aquí, por el barrio, sus álbums. Y en este caso es turno para Caravana Underground. Mariano Gómez y sus chicos. Get no rest. Get no rest. vamos a ir con un temita que por supuesto queremos deseároslo a todos vosotros. Un golpe de suerte de esta banda que con muy buena producción y discos realizados no muy lejos de aquí se le ocurran muy muy bien y sobre todo con muchos tintes poéticos, mucho reivindicativo. Caravana Underground sonando un golpe de suerte. Bueno, tiempo ahora después de haber escuchado Caravana Underground o lo que es lo mismo Mariano Gómez y sus chicos. Siempre, siempre rompiendo una lanza por el fantástico rock poético que hacen. Cambiamos de tercio y nos vamos a ir con unos chicos que como Judith Mateo estarán próximamente tocando en directo. Se llaman Gran Asalto Band y capitaneados por el gran Álvar Zeus, que también ha estado por aquí alguna vez. Amenazan con estar en directo el 16 de enero en Boadilla. Aquí, no muy lejos del Valle del Cas, Gran Asalto Band estarán tocando el viernes 16 de enero a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 9, prácticamente es esta semana, y lo van a hacer en una sala que se llama la Sala Gabalón de Boadilla del Monte. Nos apetece escuchar por fin la versión que han sacado en su primer asalto, en el álbum anterior al que os hemos presentado hace unas semanas, porque por fin estamos escuchando una versión como se ha quedado, sureña, sureña, rockera, rockera, y es que nosotros habíamos tenido la posibilidad de escucharla anterior en otros formatos. Al final, este temazo de unos 8 minutos se queda así de bien, mola mazo, y queremos compartirlo con vosotros, aparte de informaros eso, que el 16 de enero bandas como esta, que son de aquí y que, repetimos, no hay que irlas a buscar muy lejos para ver que aquí también se hace buena calidad y buena música, están tocando, y hay que apoyar también cuando podáis al rock de aquí. En este caso, Gran Asalto Band y este temazo que prácticamente es un himno, El Vuelo. Apresuradamente Bueno, pues ahí estaba ese temazo de Gran Asalto Band, Albarceos y sus chicos, que estarán en Boadilla del Monte, en concreto en la Sala Gabalón, aquí por tierras de Madrid, a partir de las 6 horas del viernes 16 de enero. A través de la página de entradium.com, si buscáis, podéis conseguir entradas. Y bueno, pues todo sea apoyar las bandas de aquí, de los diferentes proyectos que ha tenido Albarceus, nosotros siempre pispándonos y enterándonos de todo lo que se cuece a nivel musical de un gran, fantástico músico, compositor y amigo como es él. Cambiamos de tercio y queremos dar paso al amigo Barbarock, porque si de conciertos estábamos hablando, de concursos de bandas, alguna cosa también tenemos que contaros, ¿no es así? Sí, bueno, lo primero voy a romper una lanza dando un saludaco a Almudena de Alcorcón, que es una incondicional no solamente del Barbarock, sino del Iguana Rock, lo cual se agradece, gracias Almu. Y luego, bueno, pues dar la bienvenida a la gente que se acaba de enganchar ahora. Un minuto pasa sobre las 9 de la noche de un 11 de enero del 2026. Tenemos un concurso, lo cual a mí me alegra mucho, porque sí que es cierto que hubo una época en la cual esto de organizar concursos pues estaba más a la orden del día, por decir de algún modo, ¿no? Bueno, vamos al lío. El Óleo Live es un concurso que se va a celebrar en Andalucía, concretamente en la provincia que más aceite del mundo produce. Creo que ya lo has captado. Estamos hablando de Jaén, en Torredón Jimeno. Esto será el día 6 de junio, en riguroso directo, el Óleo Rock Fest. Bueno, pues da cuartelillo, da la oportunidad en su séptima edición de concurso de, bueno, pues tender la mano a todas las bandas de rock para que el propio... la propia vasca, ¿no?, vote, decida cuál ha sido, bueno, pues el mejor vídeo. Al loro va a haber una actuación, pero sí que hay que recalcar que lo que están pidiendo esta gente es una asociación cultural de Torredón Jimeno. Entonces tienes que presentar, si tienes una banda, al loro, si tienes una banda, presenta tu vídeo, prepárate presentando el vídeo, luego irás a actuar. Y que el público decidirá cuál es el mejor grupo encima del escenario, ¿no? Las bases, importante, very important, las bases están en el Facebook Rock Jimeno con X, Rock Jimeno, Asociación Cultural, tal cual, ahí están las bases. Y esto arrancó esta iniciativa el día 1 de noviembre del pasado 2025 y estará a fecha tope hasta el 1 de febrero del presente año para, insisto, a través del Facebook Rock Jimeno con X, Asociación Cultural, bueno, pues tener la oportunidad por tu parte como banda de preparar y presentar un vídeo, lanzarlo a través de las redes sociales y luego tener la ocasión de participar en la séptima edición de este Torredón Jimeno el 6 de junio. Creo que son buenas noticias, Coyote, ¿qué te parece? Echaba de menos también el tema este de concursos, ¿no? Pues sí, todo lo que sea el dar cancha a bandas que comienzan, abrirse hueco, concursos y demás, pues que no nos falte nunca, por supuesto, darlo por bueno y ojalá que hubiera 20 todos los días, ¿verdad? Bueno, me ha pillado quitándome la sudadera. Fíjate qué camiseta llevo, al loro, cállate, me pongo de pies. Muy guapa, muy guapa, buenos recuerdos. Bueno. Lo que decías, que eventos de estos en los que hay concursos de bandas y gente, auténticos maestros de sus instrumentos que puedan darse a conocer, bendito seas y bendito sean y cuantos más mejor, ¿no? Bueno, gracias por bendecirme. Yo no sé si has ido sin querer o lo has hecho con intención en cualquiera de los casos. Pues fíjate tú por dónde, ahora que nos está escuchando la vasca, se me acaba de encender la lucecita en mi cráneo y, oye, nunca nos lo hemos planteado desde Onda Vallecana hacer un concurso de bandas. Bueno, todo se andará, claro que sí. Espero que haya momentos y recursos factibles para poder hacerlo. De momento se nos ha agotado el recurso, nuestro cuartel general, que es el Centro Social de Entrevías, la Tacita. Sabéis, la han hecho ya oficialmente. que ha tenido que chapar de temas burocráticos. Una noticia creo que bastante alentadora es que, bueno, pues están moviendo, están contrarreloj para intentar presentar toda la puta burocracia, ¿no? Que, bueno, pues le están exigiendo, pues una manera de decir, no queremos que la gente tenga iniciativa, no queremos música en directo, no queremos, o sea, hemos llegado a un punto que todo es prohibición, y bueno, pues yo creo que sedes como Onda Vallecana, aquí desde la calle Calella número 5, Asociación Cultural, que somos, al loro, bueno, pues Onda Vallecana pues tiene programas como el del Iguana Rock, que da cuartelillo también, ¿por qué no decirlo? Aunque yo no sé si se ha estrenado el Iguana Rock, creo que hay ganas, ¿no? Coyote, al loro lo que te voy a lanzar. Una entrevista en riguroso directo con un acústico, por ejemplo, ¿no? En tu programa, ¿podría ser? Pues en esta nueva etapa de Onda Vallecana no hemos tenido ocasión, pero estamos trabajando en ello, claro que sí. Yo te veo, a mí sinceramente, y lo digo para toda la gente de Iguana Rock, me da un subidón ver a Coyote, que después de haberse encontrado una infinidad de montañas de piedras en su camino, al final se ha sentado ya por fin en el Iguana Rock, en Onda Vallecana, por fin ha tenido que remar contracorriente, insisto, y bueno, pues ya le veo bastante... Bueno, pues con los cimientos bien fraguados para, domingo tras domingo de 8 a 10 en Onda Vallecana. Y bueno, creo que llevamos 3 de 3, ¿no? Barbarrock, aullando. ¡Ay! Pues sí, fue el último programa del 2025, la semana 52. Fue la primera semana del 2026. Y de este nuevo año, 2026, estamos en el presente. Segunda semana y Barbarrock y Coyote aullando juntos aquí. Total, sí. No sé si le hemos liado un poco a la audiencia. Hoy estamos a día 11, segunda edición del 2026. El pasado domingo rompíamos el cascarón del presente año. Y bueno, pues la verdad es que con muchas ganas, a pesar de los pesares, pues bueno, pues la vida, como decía Marco Apón, no es danza, es lucha. Y bueno, creo que esa tesitura la tenemos bastante tatuada en lo más profundo de nuestro ser para domingo tras domingo. En lo que son del Barbarrock, martes tras martes, pues bueno, pues derramar, vomitar, todo lo que llevamos dentro, que es buenas dosis, buenas hostias de rock, en castellano, pues insisto, antes de que se me pire, el teléfono de contacto, no seáis tímidos, copón. 91-022-3941, Onda Vallecana, 91-022-3941. Bueno, pues el puente más directo para comunicarte ahora mismo inmediatamente con el Iguana Rock. Esperamos alguna llamada al loro, ¿qué pasa? Y justo ahora, en este momento, con la información que nos brinda el amigo Antonio, pasamos a una de las secciones habituales del programa, como es la de esas maravillosas letras, mensajes, letras con mensaje que tienen algo que decir. Hoy una banda española con fantásticos músicos, capitaneada por Juan Márquez, estamos hablando de los maravillosos Coz, en un disco que era del 2008, la vuelta a una faceta muy dura con excelente producción, entre otros de Juan Olmos. Y ahí estaba esa revuelta del 2008 y había una canción que era el trallazo con el que se abría este disco Revuelta. Se llama Capitán Araña. Y como a nosotros nos consta que nuestra audiencia es más que inteligente y saben elegir por ellos mismos, vamos a dar una fantástica letra para que piensen en su significado y lo que decía, y cómo a veces estas cosas tienen la suficiencia trascendencia para perdurar en el tiempo, y más con todo lo que está aconteciendo últimamente. Así que vamos con este temazo de los Coz, Capitán Araña del Revuelta, con la letra y luego con el tema, como siempre. Y la letra, por supuesto, de Juan Márquez. Vamos con ella. Comiendo fuego, tragando sables. Con poses de mago, creyéndote el rey del mambo. Todos te aplauden. Cede que te cede, traga que te traga. El capitán araña que a todos embarca y a todos engaña. Todos lo saben, venga a retroceder para que ellos se puedan rendir. Pero viéndote tan en la inopia, vendrán a por ti. Quien todo lo quiere, a cambio nunca te da nada, aunque tú le ofrezcas hasta el lucero del alba. Todos te aplauden. Recuerda que Roma no paga traidores, que luego en su tumba nadie pone flores. Todos lo saben. Y en esta novedad de que todo el mundo es bueno, menos los que pensamos que hay rayos y truenos, nos van a partir la cara los fieles de un dios feroz. Y tú me cuentas un cuento de hadas, de parar guerras enconadas con miradas milagrosas, parar golpes de quijada con una rosa. Te tengo que decir que tiene guasa la cosa, jugar a la ruleta rusa con kamikazes. Ah, volvería a reír si hubiera una revuelta hoy. Si hubiera una revuelta hoy, para que nadie me vuelva a mentir. Si hubiera una revuelta hoy. Bueno, y esta letra que hablaba pues de esos pactos descabellados de ciertos gobiernos políticos allá por el 2008, no quiero mirar a ningún lado, no vaya a ser que nos lo comamos de lleno, porque a lo mejor de aquellos fangos, estos lodos, de un montón de cosas de lo que está ocurriendo ahora. Magnífico el tema, la producción y esta letra de Juan Márquez en estos COS del 2008, que con su Capitán Araña. Sonaban así de bien como este tema. Iguana Rock, en Onda Vallecana. Programa dirigido y presentado por El Coyote. Viaja con la Iguana Rock en Onda Vallecana todos los domingos de 8 a 10 de la noche. Iguana Rock. Dale al play y vende tu alma al diablo por las dos mejores horas de rock, blues, metal, rock and roll y actualidad motera que tus oídos puedan escuchar. Impulso a nuevas bandas que nacen, novedades, clásicos y lo mejor del mejor lenguaje jamás inventado. Rock nacional e internacional con todas sus tendencias. Cuidado que engancha. Dale al play y sintoniza en Onda Vallecana. Bueno, pues ahí estaban los mensajitos que Koz, los chicos de Koz mandaban en el 2008. Esos mensajitos, esos recaditos con esas letras, que quien quiera puede analizarlas, porque a lo mejor muchos de los problemas de los que hoy estamos sufriendo y padeciendo vienen de aquellas cosas que en aquellos lodos y aquellos fangos empezaron. Políticamente hablando, en esta nuestra querida Españistán. Bueno, quiero mandar saluditos a Flipe. También me comentan que está por ahí, por tierras de los Madriles, en concreto Quevedo, junto a su padre Flipe, disfrutando del Iguana Rock. Claro que sí, todo en familia y todo reunido Hyper, como tiene que ser. También saluditos a Murdoch, que aunque está con un ojo pendiente del clásico, con los otros dos oídos nos está escuchando fielmente, como cada domingo a partir de las 20 horas. Claro que sí, saluditos Murdoch. Y Mika, también está por ahí Mika escuchándonos, así que a toda la gente que en motera, rockera, nos escucha aquí y allá, allende los mares, en directo, en diferido, gracias por seguirnos y por estar ahí y por prestarnos vuestros exigentes oídos. Seguimos por aquí y ahora sí que vamos a estrenaros una cosa que fuimos prácticamente, no sé si de los primeros cinco o incluso la primera persona en escucharlo, cuando Santiago Campillo lo estrenó hace prácticamente unos días. Ya va por casi cerca de 1000 visualizaciones y no tiene un día. Y es un tema homenaje que ha hecho a uno de los grandes deportistas de este país. Santiago Campillo, si no lo sabéis, es miembro fundador, fantástico guitarrista de los M-Clan. Ya no está por ahí, sino que está haciendo bastantes cosas interesantes en solitario. pero ha tenido a bien de dedicarle este tema al gran tenista, al joven campeón Carlos Alcaraz, ya sabéis, de tierras de Murcia y en concreto de El Palmar. Rockero dicharachero este tema, que ahora sí que lo vamos a poner, primicia total, para que disfrutéis tanto del tema como del videoclip. Es un homenaje musical al tenista del Palmar, Murcia, que ya sabéis que ha conquistado el mundo del tenis, y aunque últimamente estaba más en los medios por las noticias de casquería y de backstage de las roturas con su equipo técnico, sí que nos tiene que dar en este 2026 y próximos años muchas, muchas satisfacciones y alegrías, al igual que lo hizo su compañero Rafa Nadal. Así que, con todos vosotros, este temita compuesto para Carlos Alcaraz de Santiago Campillo. Carlos Alcaraz, número uno del tenis mundial. Carlitos ganarás por España, por Murcia, por El Palmar. Tu raqueta vuela otra vez. Cada victoria, un reto logrado. En la pista te dejas la piel. A la cima casi has llegado. El mundo entero se detendrá. Pues ahí estaba ese temita dicharachero, simpático, rockero. You said you were a youth quaker, ED, stormy little world shaker. Oh, was darling queen. Con un vídeo dirigido por Rosa Martínez. Y el tema compuesto por Santi Campillo y José Carioca, grabado en Niculina Records, mezclado por Alberto Velando, pues prácticamente a finales del 2025. Los músicos estaban ahí: José Carioca a la voz, Santi Campillo guitarra, bajo, teclados y coros, Joaquín Minidrams en la batería y Fred Espinosa a los coros. Simpático y rockero tema, y ojalá que tengamos que pincharlo muchas veces por las alegrías que nos pueda dar este number one del tenis español como es Carlitos Alcaraz. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Seguimos por aquí. Y mientras nuestro compañero Barbarock se moja el gaznate, no sabemos si tendrá algo que decirnos, que nos cuente él mismo. Que me lo ha puesto a huevo, que más que cambiar de tercio, hay que cambiar de electrona, que se ha acabado. Bueno, que en cualquier de los casos, es un placer infinito, de verdad, compartir estas dos horas de emisión en Onda Vallecana, todos los domingos de 8 a 10 en el Iguana Rock. Y la verdad es que estoy sorprendido de toda la gente, cómo está respondiendo, toda la gente que se está subiendo al barco en este, envuelto en este ambiente tan mágico que en el Iguana Rock se vive, casi la recta final, ¿no?, de la edición, aunque todavía nos queda bastante, más de media Ecuador. Y apagando las luces del estudio que tenemos en calle Calella número 5 en Onda Vallecana, apagando las luces con una bola de luces de colores y con una lámpara muy fashion en plan japonesa. Al loro, no nos hemos tomado un trippy. Este es el vivo y el directo, otra edición rugiendo de la mejor música internacional y también, por qué no decirlo, también en nacional. Creo que se conjugan todos los astros para que tengas esta cita obligada todos los domingos. Coyote, ¿qué más se puede decir, compañero? Bueno, pues no se puede decir de otra manera, nada más que como tú lo has dicho, directo y contundente. Seguimos aquí con un montón de cosas que contaros y recordaros que tenemos una plataforma como es la de Asalto Mata Radio, donde de vez en cuando os damos a conocer bandas interesantes que quizás vuestros exigentes oídos no las conocían. Plataformas que sirven de apoyo para, en el mundo de habla castellana, a lo largo de los siete mares de todo el confín planetario e interplanetario, dar a conocer bandas, bandazas que se le ocurran muy bien en muchos estilos y desvarios del rock and roll. Hoy os vamos a dar a conocer una que se llama Dixon. Son de aquí, de la Sierra Madrileña. Y si no los conocías, os vamos a estrenar uno de sus últimos temas. Su estilo es el rock y vienen de la Sierra Norte de Madrid, como os decíamos, de la parte de Colmenar Viejo y Torrelodones. Aunque todos vienen de otros grupos, tanto de versiones como de temas originales, como con los que han estado pateando salas de conciertos y garitos de Madrid en los últimos años. Se formaron en el 2018 los Dixon, y sus componentes son voz y bajo Roberto Espinel Cid, en la guitarra Juan Carlos Sanz Almendariz y en la batería Ignacio Millet Puyol. Han actuado por diferentes salas de Madrid: La Revi, Caravan, Babel, El Límite Rock Bar, Histeria, etc. Y ya en el verano del 2019 tocaron el Festival Sonorama Rivera, por muchos conocido ahí en Aranda de Duero. Y también ganaron el primer premio del Moral Rock, por lo que también participaron en dicho festival el 21 de septiembre de aquel año 2019. Al año siguiente, en el 2020, ganaron el festival Arrea Majo en Ciruelos de Coca, pero debido al tema del COVID no se pudo realizar el festival, se pospuso para el 2022, donde actuaron junto a otras bandas de nivel nacional. Ventas de discos las hacen en sus conciertos, no obstante sus trabajos los tienen subidos a las plataformas digitales, donde los podéis degustar, disfrutar y compartir. El directo que hacen viene a durar entre hora, hora y media, hora, y donde incluyen temas propios y excepcionalmente alguna versión. En el diciembre del 2020 sacaron a la venta su primer LP homónimo, Dixon, con buena acogida y venta en sus conciertos. En este pasado 2025 han finalizado la grabación de Dixon 3, que están compartiendo en un montón de escenarios, lo estarán haciendo en el 2026. Nosotros queremos hoy compartir con vosotros este tema suyo, novedad o estreno total, absoluto, aquí en el Iguana Rock, que se llama No sé. Y que suena así de bien para todos vosotros. No sé.

sobre todo en momentos como estos en los que muchos presidentes prepotentes que se creen amos del mundo tienen el gatillo fácil para pasarse ciertas cosas por cierto sitio. Qué bien queda, como lo dice ahí el coyote, como se dice, políticamente correcto en todos los sentidos, sin llamar a nadie hijo puta a la cara, aunque se lo merezcan. Bueno, pues vamos con esas citas para la reflexión. Y para que os quedéis pensando un ratito, que en el mundo hay cosas bonitas por las que merece luchar, claro que sí. La cita o la reflexión que hoy os traemos nos la trae una chica que se llama Helen Keller. Y para esta semana 2 del 2026 dice algo como así. Dice, lo mejor y lo más bonito de esta vida no puede verse ni tocarse. Debe de sentirse con el corazón. Y si te paras a pensar en la trascendencia, en la profundidad de lo que dice Helen Keller, la verdad es que últimamente y sobre todo después de las fechas que acabamos de pasar, quizás estamos en nuestro punto top o más álgido en lo que a materialismo se refiere. Y os lo estamos diciendo un domingo donde mañana otra vez, lunes, volverán a pegarse, a pelearse codazos por ser los primeros en entrar en las tiendas de grandes comercios, de rebajas y de saldos de enero del 2026. Es así, es lo que hay, y ahí os lo hemos dejado para que reflexionéis, buenas gentes. Quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a los amigos de Iguana Rock y del Pirata, siempre rock. Bueno, pues por aquí seguimos arreglando el mundo con el señor Barbarock. Cuéntanos, Barba, ¿qué tienes que contarle al mundo? Bueno, que le voy a contar a toda tu audiencia a estas alturas de la vida que no sepa. Pues nada, que estamos entrando, yo creo, en una especie de virus, porque, bueno, y punto débil, quien lo fuera a decir, es la garganta, y ayer nos tomamos un par de botijos que nos han complicado un poco. Ahí estamos con la garrapilla. Bueno, ahí lo de la frase, de lo esencial que hablabas tú, se me viene a la cabeza algo que tiene evidentemente cierto paralelismo, como es la frase del Principito: solo con el corazón al loro se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos, al loro. Bueno, pues en definitiva, algo muy similar, muy parecido a la edición de Iguana Rock, un programa con un amplio abanico de secciones, música internacional, nacional, chascarrillos, improvisación. Creo que qué más se puede pedir en este inicio del año 2026, que estamos arrancando e intentándole hincar el diente. Coyote, ¿qué pasa? Hombre, yo creo que sí que le podemos pedir un poquito más. Le podemos pedir Motociclón, puesto que van a estar tocando con Rojo Omega dentro de unas semanitas por aquí. Concierto más que recomendado, ¿verdad? Conciertazo. Oye, ¿podemos hacer que venga aquí a tu programa, Robert? Se puede intentar, si tú te has visto bueno. Por poderse se pueden hacer muchas cosas. Vamos a ver si hay tiempo, si hay recursos, si hay ganas. Todo puede... Bueno, todo puede andarse, pero lo primero vamos a dar los datos del concierto, las fechas, las bandas y las salas. Creo recordar que es en la Gruta 77, ¿verdad, Antonio? Efectivamente, en Carabanchel, en la mítica. Pues afortunadamente una de las salas con mucha solera de este país, en concreto de la capital del reino, que bueno, permanece a pesar de que, bueno, pues tenemos unos políticos que les intentan siempre jodernos, poner trabas, poner burocracia para que locales como el Centro Social de Entrevías hayan forzosamente tenido que chapar por el tema burocrático. Es decir, pues está bien la cosa, creo que decían ACDC, ¿no? Una frase algo así como, si está bien déjalo, ¿no? Pues tal cual, ¿no? Y es que no se les mete la cabeza a los que nos dirigen. Bueno, pues como decíamos, vamos con los detalles. Antes de poner a los grandes Motociclón de Roberto, el concierto 30 aniversario de la banda Rojo Omega tendrá lugar el 28 de febrero en la caravanselera o madrileña sala de Gruta 77. Las entradas están a 12 pavos anticipadas, 15 pavos en puerta. Y esto será el 28 de febrero de este 2026 a partir de las 21:30 horas. Es un concierto más que recomendado, entre otras cosas, porque los buenos de Motociclón, con Roberto a la cabeza, no se prodigan más de dos veces al año. Suele ser así, ¿verdad, Antonio? Pues efectivamente. De hecho, aquí tenemos, a ver, giro el cuello, aquí tenemos un cartel en los estudios de Onda Vallecana de Porco Bravo junto al mencionado grupo que acaba de decir nuestro compañero Coyote, Motociclón. Esto fue el 26 de octubre del 24, la sala Moby Dick, insisto, 26 de octubre del 24. Y bueno, sí que es cierto que dos años atrás se habían reunido para juntarse Liela Parda. Hasta ahora había sido la excusa, por decirlo entre comillas, pero mira tú por dónde. Bueno, pues afortunadamente, después casi de año y medio, se vuelven a reunir los Motociclón para el evento que acabas de decir. Pues sí, el 30 aniversario de Rojo Omega, bien acompañados de Motociclón, sábado 28 de febrero, 21:30 horas en Carabanchel, solo 12 pavitos anticipada, la sala Gruta 77 y por supuesto de Motociclón nos apetece irnos al 2010, el álbum se llamaba Gentuza y nos apetece poneros este tema que se llama Los Listos. ¡Que rule! ¡Salvan el mundo en los bares! Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Os habíamos comentado que nos encantan las versiones y que hoy ibais a tener ración doble. Si antes estaba Judith Mateo con un temita de los Daft Punk, ahora vais a tener al señor Graham Bonnet con su banda, la Graham Bonnet Band. Precisamente versionando el tema que suena de fondo, We Don't Need Another Hero, un maravilloso tema que puso en el Olimpo de la comercialidad al señor Mel Gibson, a esa saga de películas de Mad Max y a una compositora y una musicaza como la señora Tina Turner, que en paz descanse, que no hace mucho que nos dejó, y menos mal que, como se dice en estos casos, su música siempre permanecerá. Nos han dejado tantos buenos que el único consuelo que nos queda de esos genios es que, por supuesto, su música siempre, siempre permanecerá. Y veremos a ver si alguien se atreve a hacer música con las mismas cotas de genialidad y que merecen la pena. Estamos hablando del año 85 y el genio de George Miller nos entregaba esta tercera parte de Mad Max llamada Mad Max Más Allá de la Cúpula del Trueno. Ahí estaban Mel Gibson y la gran Tina Turner como tía ama. Por si no lo sabíais, la película de la saga se filmó en escenarios desérticos de Estados Unidos de Norteamérica y Australia. Y fue un gran éxito que además le permitió a Tina meter un número uno con la canción que suena, el We Don't Need Another Hero. Tema que se convirtió en un hit inolvidable, inolvidable e inoxidable. Y ahora que estamos en el mágico mundo de las iguanas rock covers o versiones, como les gusta llamarlas a los guiris, nos preguntamos, ¿y cómo un mítico cantante de los Alcatraz, de la saga de Michael Schenker, de los grandes Rainbow, un señor como Graham Bonnet con su Graham Bonnet Band se atrevería a versionar este tema y cómo le quedaría? Pues sí, amiguitos, amiguitas, no os vayáis, porque es momento de que lo descubráis ahora mismo en la recién entrada sección de Iguana Rock Covers. Graham Bonnet Band, We Don't Need Another Hero. We'll be right back. getting almost every night. When that moon gets big and bright, it's a super. Bueno, pues parece ser que la final esa de la Supercopa que se jugaba en Arabia y donde estaba más que escrito que la final la tenían que jugar Barça y Real Madrid, pues parece ser que ha terminado. Y es el Vinicius, creo que se ha quedado otra vez de nuevo sin su balón de playa. Veremos a ver la llorera desde Arabia hasta aquí, en el avión y con todos los que le acompañen, en fin. ¿Habrá sido el último partido del señor Xavi Alonso? Pues no lo sabemos. En cualquier caso, nosotros estamos aquí por si quieres aterrizar en el Iguana Rock en los últimos minutos, donde esperamos poder sorprenderte. Vamos a irnos al pasado para poner un poquito de los Allman Brothers Band, una banda que ya desgraciadamente hacía maravillas en los años 70, como lo que os vamos a poner en directo del Fillmore East. Y desgraciadamente los hermanos Allman pues ya no pueden hacer esas maravillas que hacían. Pero hay otras bandas tributo homenaje como los Allman Brothers Band, donde se encuentran fantásticos músicos como Nano Herbaz, como Peter Cast, como Eduardo Pinilla, etcétera, etcétera. A Eduardo Pinilla le conoceréis, por supuesto, de esos proyectos de Rock con Ñ, de Burning y de un montón de bandas más. Pues bueno, la parte más agreste y sureña de esos duelos de guitarra rockeros, esta banda Allman Brothers Band los recrea fehacientemente y maravillosamente, como lo van a hacer en próximo concierto justo a finales de enero. Ahora os daremos más detalles. Pero sí nos gustaría poneros un temita de estos, los originales, para que sepáis cómo se las gastaban los hermanos Allman. Además, estos tíos no se cortaban en hacer temas de más de 17 minutos, 21 minutos, sin ningún problema. Nosotros no nos queda tanto tiempo y hoy sí que os vamos a poner un pequeño blues que se llama el Drunken Hearted Boy Blues. Y suena así de bien. Hearted boy, I have a whole ocean of trouble and just a little half a pint of joy. I drink because I'm worried. I don't drink because I'm dry. I know if I keep on drinking, I'm liable to drink away my life. But that's all right. Baby, bring me another half a pint. I'm trying to drown these blues. Yes, I am. Baby, I know you would be drinking too. keep on drinking. I know I can't last too long. Woman, if I keep on drinking, people, you know I can't last too long. That's all right, 'cause when I'm dead and buried, please think about me when you hear this song. Bueno, pues ahí estaban con ese tema Drunken Hearted Boy, los queridos Allman Brothers, en un temita de hace ya muchos, muchos años, en directo en el Fillmore East, que es prácticamente el concierto que nuestros queridos Allman Brothers Band, banda homenaje, tributo a ellos, van a recrear por tierras de Madrid. Los Allman Brothers Band, solo música de la Allman Brothers Band, van a celebrar el 55 aniversario del mítico álbum At Fillmore East. Es una recreación del disco completo más grandes temas de la historia de la banda americana. Esto tendrá lugar por la zona de Nuevos Ministerios aquí en Madrid, en la calle Orense 24, la Sala Nazca. Y será el viernes 30 de enero a partir de las 21 horas. La entrada anticipada vale solamente 16 pavitos y en taquilla vale unos 20 pavos. Merece muy mucho la pena porque bandas tributo y bandas homenaje hay muchas. Pero de bandas que ya difícilmente, porque sus miembros están criando malvas, es imposible verlas, pues si acaso toma más importancia el evento, que haya bandas así, que las tributen y que nos hagan sentir como si estuviéramos en los maravillosos años 70 por tierras sureñas de los Estados Unidos, escuchando buen rock and roll y buenos duelos de guitarras eléctricas de grandes músicos que ya no están con nosotros, ¿verdad que sí? Bueno, no nos queda mucho tiempo. Hemos puesto nuestras habituales secciones y toca despedirnos. Encantado de la vida, un minuto a las 10 y 20 de la noche de un 11 de enero de 2026, otra edición conjunta de Liguna Rock con Coyote y el Mendel Herenda, el Barbarrot. Y bueno, la verdad es que es un placer infinito con nuestra banda sonora original, que es el rock internacional, nacional. Y bueno, pues este programa, que la verdad es que con diferentes secciones, con esas cuñas, me ha dejado impresionado antes de que tú lo escucharas. Oyente de Liguna Rock y oyenta, la estamos escuchando aquí. Se le ocurre en una semana, en menos que encanta un gallo, es decir. Y bueno, la ha plasmado en su franja horaria, no podría ser de otra manera, ¿no? Esa. Que además, dilo tú mismo, que mejor que tú, Coyote, si tú me lo permites, que compañeros de la radio, aparte de Elmenda, ¿no? Pues ahí estaba mi pequeñita Alba. ¿Es? Ahí estaba Raúl. Ahí estaba el compañero Javi Little, ahí estaba Hatzinger. Ahí estaba Lolillo y ahí estabas tú, Barbarrock. Sí, yo afortunadamente, y son indicios de que vamos bien, me he identificado. Lo que no he identificado ha sido al Lolillo, que por cierto, ojalá, ¿tú crees que hay posibilidades de que del retorno de Lolillo a Onda Vallecana? Qué pena, macho. Bueno, podemos pasar por Memory Call, le hacemos un injerto de esos, un trasplante antes de que quede más lobotomizado de lo que está, pero yo creo que el Panteón Musical lo dejó en un listón muy alto. Por supuesto. Y es recuperable. Lo que pasa es que a lo mejor tenemos que tirar de tecnología de ciencia ficción, Barbarock. Y no estoy exagerando nada. Bueno, creo que tampoco hay que dramatizar tanto, si tú me lo permites, porque para Muestra un Botón han venido... Pues un programa que no sé cómo se van a llamar. Por cierto, no sé si tú lo sabes, los compañeros brasileños que han venido. Luego, por otro lado también, y creo que tampoco es un secreto a voces, el retorno del Contado de las Letras de Mirar y Bueno, que espero que, bueno, a mí me huela que está casi mascado, ¿no? No depende de mí, evidentemente. Si por mí fuese, empezamos la semana que viene. Pero bueno, ahí está también. Y bueno, te quiero decir que todo suma, ¿no? Unos van, otros vienen. Y bueno, lo importante es mantenerse. Y como me dijo a mí en una entrevista en Radio Vallecas, en el Barbarock, José Carlos Molina, de New, y de Lenio también, y en fin, me comentó lo importante ante mi pregunta, José Carlos, ¿cuál es la pócima secreta para llevar tanto tiempo? Y me dijo, pues nada más y nada menos que no tirar la toalla. Bueno, mil gracias a mi compañero de Onda Vallecana, Coyote Consigo Una Rock, por darme otra vez la oportunidad de pasar un rato inimaginable, infinito y muy malón. Aupa Onda Vallecana y el Iguana Rock. Gracias infinitas nuestras por tu presencia aquí, por tu apoyo y por el catering. No nos olvidemos de lo importante de la vida. Lo importante de la vida. Bueno, ya es parte, Coyote, si tú me lo permites, creo que ya es parte. Bueno, pues así a lo tonto, entre buena cebada y un aperitivo de estos de los chinos que te salva del recurso para matar el gusanillo. Bueno, en fin, ha sido un placer compartir aquí en Onda Vallecana y bueno, sintonizarla www de rigor, Onda Vallecana, loro siempre con k.es, en el Iguana Rock, otra noche mágica de rock y buenas vibraciones. Pues así es, como dice el Barbarock, no nos queda mucho tiempo y queremos buscar un temita corto y simpático para despedirnos. Hemos intentado tocar todos los palillos, rock internacional, rock nacional, y siempre con la máxima calidad posible. Reggaetón aquí nunca. Nos llega feedback de gente que nos escucha, cosa que agradecemos y enormemente además. Parece que hacemos bien los deberes y, como decíamos, nos vamos a ir con una banda muy querida, muy simpática. Los conocemos por Ana Lavallo, se llaman Los del Gas. Vienen de tierras navarras y en su momento tenían un disco que se llamaba así, el CD, pero escrito así, LCEDE, en el que había fantásticos temas para terminar hoy el Iguana Rock con los oídos bien abiertos para todos los desvaríos, todas las tendencias y todo lo que se puede hacer con unos instrumentos de rock, como ahora van a hacer estos chicos que se llaman Los del Gas. ¿Tú de qué vas? Pues como decíamos, esto ha sido lo que ha dado de sí el Iguana Rock de hoy. Esperemos que os haya molado, que haya transmitido y conectado de principio a fin, de origen a destino, como todos los domingos a partir de las 20 horas. Un placer, por supuesto, el haber contado, como últimamente viene ocurriendo, el contar aquí con el compañero Barbarock, con sus recursos, su experiencia, sus conocimientos, y sobre todo recordaros que lo tenéis los martes a partir de las 20 horas, que os lo cuente el mismo. Bueno, pues lo has dicho bien, a partir de las 20 horas, de 8 a 10, 2 horas, bueno, pues con nuestra espontaneidad, que creo que es lo más caracteriza al Barbarock. Escuchando rock de base, rock nacional, siempre intentando por lo menos con entrevistas. El martes pasado fue Ratones Colorados, este martes va a ser Chiquitín de Historión, que vendrá en riguroso directo aquí a visitarnos a los estudios de Onda Vallecana, y a la vez también llamada telefónica a Valencia para sacar por antena Aris, antiguo vocalista de Transfer y ahora con Sin Propina. Y bueno, pues que retomamos el domingo que viene a las 8, Coyote. ¿Me dejas entrar? Por supuesto, claro que sí. Amenazas con volver entonces, ¿no? Eso se lo dirás a todas. Bueno, ya que comentabas lo de Chiquitín, quizás uno de los mejores conciertos que he visto en el Oktoberfest de Vallecas, que se celebró en septiembre. Toma ya. El del Chiquitín, aquí, no muy lejos de aquí, en Vallecas, y sobre todo un Oktoberfest que me mola mogollón, que se llame Oktoberfest y que aquí los vallecanos lo celebren en septiembre, en esos maravillosos puertos de mares que tiene el Valle del Cas para perderse. Yo la verdad es que no tuve la posibilidad de ir, pero de entrada me voy a rellenar el vaso con cerveza, que me quema el tramono, y evidentemente pinta muy bien el nombre, el festival, perdón, la consecuencia, y encima que sea una banda vallecana, creo que es la mejor manera de dar la última punzada. Pues esto ha sido lo que ha dado de sí el Iguana Rock de hoy. Esperemos contar con vosotros en próximos programas. Ha sido la segunda edición de este 2026 y ya sabéis las formas de contacto: www.iguanarock.net y a su tiempo @iguanarock.net. Que seáis felices y tengáis tranquila semana.